Estoy enfermo de amor. Estoy así porque hoy tengo miedo a perderte. Amor, amor, amor. Estoy enfermo de amor. Te llevo. Amor, amor, amor. Amor, tenerte yo sueño con ser tu dueño en forma total. Estoy enfermo de amor. Celoso vivo por vos, todo mi cuerpo vive de ti, estoy enfermo.